Muy bienvenidos una vez más, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos a quienes se ponen en contacto con nosotros, quienes sintonizan la emisora, visitan la página www.escuelasabática.cl también, donde está este material con algunos otros comentarios. Así que bienvenido y bienvenido Héctor Urrutia, quien nos está acompañando en esta semana. Gracias, un gusto hermano, y también a todos los que nos están escuchando, un abrazo online. Un abrazo online, y ahora por la situación que estamos viviendo, estos son los abrazos que se hacen. Claro. Queremos quizás decirle a nuestros oyentes que nuestras grabaciones están cumpliendo la norma establecida, ¿no es cierto?, por el gobierno, en relación a estar cada uno en su casa, y estamos haciendo grabaciones online también, cada uno en su casa. Así que pedimos disculpas si aparece algún ruido que no nos corresponde, no es grabaciones de estudio, pero sí queremos cumplir, permanecer con ustedes en los comentarios de la Biblia, especialmente lo que estamos hablando ahora es solo la Biblia, solo la Escritura. Queremos permanecer. Así que voy a leer un texto para que tú lo comentes, Héctor. Está muy conocido, Isaías 8:20. Este es un texto que se usa y que deberíamos tenerlo muy presente. Será importante, ¿no? Dice aquí, a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Allí está Isaías hablándonos, este hombre maravilloso en su escritura, ¿verdad? Sí, bueno, el contexto de Isaías 8:20, los capítulos 7 y 8, están hablando de una amenaza de guerras de los enemigos, los vecinos, naciones vecinas que rodeaban a Judá. Entonces Isaías le da el mensaje de que Dios le promete liberación, que apoye toda su confianza en Dios. Pero el rey dice, yo prefiero aliarme con el imperio asirio, porque el imperio asirio es poderoso y me pueden defender, en cambio Dios no lo veo. Y para eso el rey recurrió a los adivinos y a los magos que vieran la suerte y vieran su destino, qué él iba a pasar si confiaba en este o en el otro. Pero dice el profeta Isaías que lo que los adivinos pueden decir no es palabra de Dios, es o invención humana o inspiración, en este caso, del enemigo de Dios, pero no corresponde con la escritura. Y allí viene la declaración, a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no tienen la luz de parte de Dios, están en tinieblas. Si estos personajes que pretendían conocer el futuro no estaban en armonía con la escritura, entonces debían ser desechados. Y ese principio nos sirve también a nosotros cuando analizamos, por ejemplo, a un profeta posterior al tiempo bíblico, porque hubieron profetas que vinieron después del siglo I, e incluso en el siglo I o en los tiempos del Antiguo Testamento, que no nos escribieron ningún libro de la Biblia, por ejemplo, el gran profeta Elías, Eliseo, todos reconocemos que son profetas de Dios y que fueron grandes, pero ellos no escribieron ningún libro de la Biblia. Por otro lado, en tiempo de Cristo, Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer, pero tampoco Juan dejó ningún libro inspirado en la Biblia. Y eso no quiere decir que no haya sido profeta. En tiempos de Pablo, tenemos el profeta Agabo, por ejemplo, que le anunció a Pablo lo que le iba a pasar en Jerusalén y varias cosas más, pero tampoco Agabo formó parte del canon de la Escritura. Sin embargo, su mensaje debía ser oído porque estaba en armonía con la ley y el testimonio. O sea, estaba en armonía con lo que Dios había revelado. Si Agabo hubiera anunciado algo diferente a lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento y en los escritos apostólicos, entonces nosotros tendríamos que concluir que Agabo era un falso profeta. Pero no era el caso, ¿verdad? Exactamente. Mira, es interesante el texto porque el profeta que escribe, que habla, si no habla conforme a lo que, como tú dices, distorsiona el mensaje, entonces no le ha amanecido, no está claro para él, está errado. Ahora cuando uno habla de la escritura, Nosotros tenemos a Ellen White, que ella escribe mucho acerca de la Biblia, de Jesús, y ella manifiesta en realidad que para ella la base de toda escritura, de todo lo que dice, es la Biblia. Y además ella habla de una luz menor. Es una luz para guiar a los hombres y mujeres a una luz mayor. Ella siempre ha pensado en que la Biblia es la base de toda doctrina, de toda conciencia, voy a decir así, incluso para nosotros. ¿Qué te parece a ti ese concepto de Ellen White y la Biblia, la sola Sí, escritura? bueno, me gustaría leer una cita de ella que está en El Conflicto de los Siglos, página 653. Dice, pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico, así dice Jehová. O sea, ella está diciendo que solo la Biblia es la base de nuestra fe y de nuestra doctrina. Ella se muestra como una luz menor que viene a darnos luz o complementar, es como un accesorio que nos lleva a la meta, es como, digamos, que es la Biblia, comprender y estudiar la Biblia, pero no viene a reemplazar la Biblia. Sin embargo, nosotros podemos apreciar que Dios nos ha bendecido con profetas modernos y puede incluso derramar su espíritu y darnos más profetas a futuro que nos ayudan a comprender los tiempos actuales en los cuales estamos viviendo, pero no quiere decir que nuestra doctrina la vamos a basar en lo que diga, digamos, Elena de White o cualquier otro profeta que pueda aparecer en el presente o en el futuro. Interesante la escritura de ella. Recomendamos nosotros, por ejemplo, la internet nos puede ahora ayudar a encontrar los libros, como por ejemplo El Conflicto de los Siglos, un libro que se ha puesto tan de boga justamente por lo que dice, especialmente los últimos capítulos. Pero si uno quiere, por ejemplo, acercarse a estudiar a Jesús, El Deseado de Toda la Gente es un libro maravilloso. Y un libro que se ha divulgado por todo el mundo es, por ejemplo, El Camino a Cristo. Es un libro pequeño, pero de un contenido extraordinario, y ella ensalza a Jesús por sobre todas las cosas, y a la vez, ¿no es cierto?, coloca a la escritura por sobre todo lo que ella dice. O sea, todo lo que ella dice está basado en la escritura, nunca se sale del contexto, y justamente ella cumple esto a la ley y al testimonio, ¿no es cierto? Ella justamente está basándose en la palabra de Dios. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Hasta mañana.